habría que examinar primero cuál es el texto que se va a proponer, porque de entrada una postura de esa naturaleza luce abiertamente violatoria de la Constitución de la República, porque establece una violación al principio de la discriminación. Ningún ciudadano puede ser discriminado. Supone también una violación a la libertad económica, al derecho a comprar y a vender bienes que están en el mercado de manera normal. Y obviamente que esa situación supondría la suspensión de las garantías económicas consagradas en la Constitución de 1999. De modo que el gobierno y algunos de sus voceros, sobre todo en esta región, de manera desesperada tratan de buscar el frío en las cobijas y no de buscar el verdadero o la verdadera causa de los problemas. Lo que está demostrando la situación del combustible en la región tachirense es el fracaso de la comercialización, del modelo de comercialización que ha adelantado el gobierno nacional, y sobre todo pone en evidencia y se castiga al Táchira con un racionamiento severo de combustible, cuestión que no ocurre con los demás puntos de donde se está extrayendo combustible en Venezuela. Porque es bueno que el país sepa que el combustible se lo están llevando por los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional, porque aquí en Venezuela el combustible está siendo regalado prácticamente. Entonces aquí está saliendo combustible por todas las costas del Caribe, desde Castilletes hasta Guiria, en el eje norte costero, de este a oeste o de occidente a oriente. Totalmente todos los puntos del mar son buenos para sacar combustibles, diésel y gasolina, que son llevados a embarcaciones. Se ha liquidado la pesca de arrastre, se ha liquidado una serie de actividades comerciales, pero no se ha liquidado el comercio o el contrabando del combustible, que está en manos precisamente de personas a quienes por ley le correspondería ser vigilantes y garantes de la integralidad de este producto en el territorio nacional. Es decir, que no deberían estar permitiendo la salida de ese territorio. Pero lo que son los estados Falcón, Carabobo, Zulia, Sucre, Anzoátegui, por esos estados está saliendo combustible a millones, y allá no le han puesto la restricción que se le está colocando al Táchira. De modo que aquí se le está aplicando al Táchira una política discriminatoria, una política absolutamente inhumana con el racionamiento del combustible, cuando lo lógico es que se sincere esa situación y se le garantice a todo ciudadano que habite el territorio nacional, incluido por supuesto el estado Táchira, el derecho a acceder a un bien tan importante para la actividad humana de todos los ciudadanos, como es la energía con la cual se moviliza el transporte.